Seregni Banana, mira que Wilson gana, cantaban en las calles, antes de la dictadura. Si Brasil no hubiera amenazado con invadir Uruguay, en caso de que Wilson Ferreira Aldunate se postulara, seríamos un país sin bananeros. La dictadura militar se ensañó con los amantes de las bananas y les cagó sus sueños, construyendo 500 escuelas públicas, para avivar a los idiotas y a los hijos de los idiotas. La dictadura militar fue un período donde algo que jamás debió pasar pasó. Ahora no somos un país bananero, somos un país marihuanero. Obviamente, que todo en tributo de Bob Marley. Atentamente, Deval Touch.